Las tarjetas de canto dorado anunciaban. La marquesa iba a dar una fiesta de gala. Y tan caritativa y siempre tan cristiana la iba a dar. A beneficio de los huérfanos, los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. El señor embajador hablaba con la marquesa y engullía con presteza sándwich de jamón de York y la del floro mayor, hijastra de una ex princesa. Husmeaba las bandejas detrás de un whisky on the rocks y las husmeaba. A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. Y la de Torre Menor, de antepasados gloriosos, flirteaba sin reposo en ausencia de su esposo, con un joven parecido a Rodolfo Valentino, con un algo de cretino y un algo de gigolo, y flirteaba a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. El duque don Baldomero vomitaba con esmero encima de un camarero las huevas del esturión, y el conde de Estropajera de una forma harto grosera pellizcó una camarera sin ninguna precaución y la pellizcó a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. A las 10 de la mañana, los huérfanos trabajaban y los pobres mendigaban. Los invitados roncaban. De los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital.